Warner Bros. Interactive Entertainment y Rocksteady presentan el siguiente juego acerca del Caballero Oscuro Batman Arkham Asylum. Este nuevo título sobre el hombre murciélago nos llevará a enfrentar a personajes tan famosos como el Joker, Harley Quinn o Killer Croc, entre otros. Atrapado en el famoso hospital mental Arkham, nuestra misión consistirá en encontrar pistas acerca de lo que está pasando dentro, al tiempo que neutralizamos a tantos enemigos como sea posible.